y político concentrado, ¿verdad? Estos buenos muchachos no son nada fáciles, los conocemos. Son los mismos que hace 15 días nomás extorsionaron al gobierno con un golpe de mercado y le exigieron una devaluación. Sí, sí, son los mismos. Y teniendo en cuenta que el gobierno eligió no confrontar para forzar una realidad, otra realidad, y sigue con el diálogo y el consenso, diálogo y consenso propio de un gobierno de transición, ¿verdad? Bueno, esperemos que el ministro obtenga buenos resultados. El gobierno ya debería saber que estos tipos siempre responden con el bolsillo. Pero bueno, seguimos con el intento de seducción, diría yo. Analistas políticos, periodistas y hasta también algunos compañeros se preguntaban por la carta de la vicepresidenta a Alberto Fernández. ¿Bastó una simple carta para hacer funcionar a funcionarios que no funcionaban? Se lo vio en estos últimos días a ministros en todos los medios mostrándose, y como se suele decir, y pidiendo la pelota, y hasta explicando su plan de trabajo. Yo diría que era una carta necesaria y muy saludable. Cristina Kirchner no es una vicepresidenta, diríamos, tradicional, que está por las dudas. No. El concepto que ella tiene de la política no se lo permitiría. Fue una carta que despejó dudas sobre quién toma las decisiones, que es el presidente de la nación. Y una vice que lo secunda a la perfección cuando aparece en escena. Pero perdónenme, yo voy a insistir con lo mismo. Los problemas de la política los soluciona la economía. Es hora de prestar atención a la pobreza, recomponer los salarios para incentivar el consumo, que si no se pone dinero en el bolsillo de los trabajadores, todo lo demás es sasa. Chao muchachos, hasta el miércoles que viene, la vacuna ya está cerca, cuídense mucho. Muy bien, van llegando los amigos Grisel Rubino, Germán Ibáñez, Hernán Vázquez, Juan Ale, Francisco Fracaroli, La Señal Música, Víctor Lupo, Javier Vitale, Gustavo Daniel Peseta, un fuerte abrazo Gustavo, SOS, Gustavo Val, Hernán Vázquez, si fabrican un auto volador, se complica vaciar el cenicero, pero puede haber lavadero de autos en altura, en primer o segundo piso. Bueno, nos deja un rastro filosófico el material sugerido por Hernán Vázquez. En un ratito, la verdad sobre lo que está pasando con Diego Armando Maradona. Ahora escuchamos a nuestro compañero Carlos Aira. Ya nada será igual, una semana más aquí en el aire de la Radiográfica. Y mientras cuentan votos en una escuela perdida en Ohio y otra en Oklahoma, y mientras seguimos felices por la recuperación de la salud de Diego Armando Maradona, algunas cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana de los argentinos. Que atenti, porque se andan contando votos allá en el norte, pero convengamos que repercute también aquí en el sur. Y si bien estamos hablando de una potencia que está dirimiendo en este momento tal vez modelos, ¿no? Digo esto porque, guste o no guste a algunos amigos, la presencia de Donald Trump en los Estados Unidos, lo que generó fue un proceso complejo, difícil, pero de salida del modelo financiero especulador para ingresar nuevamente a lo que fue una dinámica histórica de los Estados Unidos, que fue el modelo industrial. Y uno lo puede ir viendo esto en el mapa del voto de los Estados Unidos. California, Nueva York, progresistas por definición, voto fuertemente demócrata. En las zonas más rurales, históricamente industriales, el voto republicano. Digo esto porque, haciendo un zapping de medios anoche, que sobre todo aquellos que, muchos amigos dicen, son medios compañeros, campaña abierta a favor del Partido Demócrata. Abierta la campaña, y calculo, entiendo que tal vez sea un reflejo más, por decirlo de alguna forma, bien pensante, progresista, que en relación con las necesidades reales de la nación argentina. ¿Por qué digo esto? A ver, hace 4 años Donald Trump derrotó a Hillary Clinton en las elecciones. ¿Y cómo hubiera sido la realidad argentina, que ya tan terrible fue durante 4 años, si hubiéramos ingresado de cabeza, a la Alianza del Pacífico con Hillary Clinton siendo la cabeza visible justamente de toda esta movida? Lo digo porque abiertamente fue algo que hasta el propio gobierno saliente en diciembre del año pasado planteó como un contratiempo en el inicio de su gestión. Y por otro lado, para no robarle más minutos a los compañeros, esta cuestión de la vacuna rusa, ¿no? ¿Cómo la posibilidad en este mundo tan complejo, en este mundo en el cual pasamos en 30 años de la Guerra Fría, de la bipolaridad, a la multipolaridad, pasando por el medio con el fin de las ideologías, como la posibilidad que muy pronto 25 millones de vacunas curen a gran parte, o protejan, mejor dicho, a gran parte de la población argentina, ha generado los desatinos más increíbles que uno haya podido leer y escuchar en los últimos tiempos, ¿eh? A ver, no me sorprende en lo más mínimo, pero no hay que olvidar que en la República Argentina hay mucha gente, pero mucha gente, que milita por la muerte. Y creo que es un dato que no lo debemos olvidar. Hay una banda de desalmados, de crueles, de gente que siempre ha odiado esta patria, a su pueblo, que con esta cuestión de las vacunas, ante la peor pandemia reciente de la humanidad, por cuestiones estrictamente ideológicas, prefiere la muerte del pueblo. Para pensarlo y no olvidar, gente. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself. Bien, gracias Néstor por la difusión, Omar por supuesto, Macarena Alonso, Fabiana Milcar Cabanellas, Hernán Vázquez, que dice, ¿van a hablar el Tano de la pelea entre Pucheta de Ráfaga y Karina la princesita? ¿O en lugar del Tano va a estar Glenn Potolsky? Estuvimos charlando con Glenn Potolsky, pero creo que le cedió el lugar a Horacio y Horacio se lo trasladó nuevamente al Tano en una suerte de enroque. Enrique Martín, progresismo argentino, no conforme con apoyar a un candidato guerrerista y pedófilo, ahora también festeja un fraude, lejos de mi vista. Terrorista seguro, no me cabe duda. La otra no la tenía. Cacho Gómez nos dice, nadie se anima a señalar al progresismo como el enemigo de los pueblos. Hoy es el opresor de centro-izquierda. Bueno, yo le contestaba, llegó hace un ratito antes del programa, ese mensaje que no hay que confundir la máscara con el rostro, ¿no? Las dirigencias progresistas y las conservadoras son utilizadas, son empleadas alternativamente por el capital financiero para oprimir. Creer que el problema radica en una u otra es dejar de lado el sentido profundo de esa opresión. Aquí nos dice Hernán Vázquez, hicieron buena literatura con los caballeros sureños. Así es, y buen cine también. Hemos trazado esa hipótesis en profundidad en La Señal, lo que el viento se llevó. Siguen llegando los mensajes, vamos a leerlos todos, porque tienen un rastro polémico realmente muy interesante. Pero no nos apuremos, arriba con Luis Armstrong. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Si nos guiamos por los datos que están volcando los miembros de la Junta Electoral Norteamericana, nos vamos a encontrar con que hay 70.724.366 para Biden y 67.752.903 para Donald Trump. Esto invierte los términos de anoche, donde Donald Trump aventajaba por unos 2 millones de votos a Biden, lo cual ha generado una inquietud con respecto al tipo de conteo que se lleva adelante. La denuncia primordial que hemos recibido está asentada en el arribo después de las 22 horas de varios millones de sufragios en beneficio de Joseph Biden, sin que exista ni uno solo en esas mesas para Trump, lo cual es matemáticamente realmente muy complicado de justificar. Está abierto el juego y dentro de un rato vamos con un informe que me llegó hace minutos que creo que vale la pena tomar en cuenta. Acá tenemos la observación que nos hace Omar Zanarini. La caída del consenso de Washington llegó hasta el 4 de noviembre del 2005, cuando se le dijo no al ALCA. Hoy se cumplen 15 años, buen recuerdo. El último intento hegemónico de los Estados Unidos. Le pusimos un freno los latinoamericanos y fuimos estratégicos para la multipolaridad. Para que esa multipolaridad comience a consolidar un camino donde a la región se la tomó como Estado continental. Aguante Metol, Omar. Contra eso se oponen ambos proyectos, tanto el de Biden como el de Trump. Dos monedas de una misma cara. Hacia adentro de los Estados Unidos se dirime, sin duda, qué modo adquirirá esa potencia guerrerista contra la región. Es una pelea hacia adentro del bloque de poder de una fracción industrial que busca no perder margen ante los financieros, en fin, imperialistas. Claro, para nosotros lo más beneficioso, dice Omar, es que los gringos resuelvan sus cosas de manera tal que no dejen volver a esa senda de patria grande, que se genere un vacío imperialista, para nosotros es provechoso. Tema para considerar seriamente, nosotros consideramos, yo considero que no es lo mismo una candidatura que la otra, no es solamente un anverso de la moneda, pero sí coincido con el trazo grueso del panorama planteado por nuestro compañero. De la información que nos llega, también vale realzar que se espera una alocución de Joseph Biden adjudicándose la victoria, mientras que se espera una afirmación de Donald Trump en derredor de la existencia de fraude en el conteo de los comicios norteamericanos. Con las cifras que acabamos de mencionar, Biden tiene 248 electores, Trump 214. Todos sabemos que la elección en Estados Unidos es indirecta y que, por lo tanto, la voz del pueblo de modo directo solamente se hace escuchar a través de presión de abajo hacia arriba, muy mediada por los electores. Y esto también le arrebata transparencia a un proceso que debería ser mucho más riguroso, sobre todo porque se trata del lugar que martiriza al mundo hablando de democracia en todos los sentidos y de participación, cosa que no siempre respetan en casa, puertas para adentro. Vamos a la tanda, esto es Ya Nada Será Igual de La Señal Medio, les habla Gabriel Fernández, enseguida el informe. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario.